Chile no se vende. Minera, defiende. Chile no se vende. Estás escuchando Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Hola amigos y amigas de Radio Placeres que nos están escuchando en esta transmisión especial que organizamos con nuestros compañeros y compañeras a 48 años del golpe cívico-militar. Me encuentro con dos mujeres maravillosas por su historia, por su trabajo político, territorial, de lucha poblacional. Estoy hablando de Cristina Soto y Eliana Vidal. Ambas son compañeras de nuestra radio que están desde sus inicios trabajando aquí en esta lucha por el dial. Primero trabajando con el boletín, el dial que tuvo 13 números y que tuvo como objetivo poder informarle a las personas, hombres y mujeres del Cerro Los Placeres, de la existencia de la radio comunitaria Los Placeres en ese entonces. Y ambas también con sus caminos, por ejemplo, Eliana Vidal, defensora de los derechos humanos, actualmente parte de la agrupación de expresos y presas políticas, trabajó con el sindicato de cooperativas mineras de Petorca en esa época de la Unidad Popular y durante el golpe de Estado. Y Cristina Soto, que también es compañera de la radio comunitaria Los Placeres, parte del boletín El Dial, fue parte también del programa Voz de Mujer, que fue el primer programa de la radio Placeres que abordó el feminismo y temas vinculados a la reivindicación de la lucha de las mujeres. Y también fue parte del programa nacional de talleres de aprendizaje con niños y alfabetización de mujeres en el Cerro Los Placeres. Y fue precisamente este trabajo de base territorial, este proyecto de educación popular, el que vinculó a ambas mujeres que tengo aquí a mi lado y con quienes quiero que me cuenten cómo fue ese proceso previo al golpe de Estado, cómo lo vivieron ellas desde su emocionalidad, desde su trabajo político con los compañeros y compañeras, porque no solamente tenemos que hablar de este nefasto día, sino que también de lo que hubo antes y lo que nos mueve a conmemorar y a seguir luchando hasta el día de hoy. Muchas gracias, compañeras. Les quiero agradecer por su tiempo y por estar acompañándonos hoy en Radio Placeres. Hola, yo soy Cristina. Yo, todo el mundo me conoce en realidad en Placeres como Calú. Bueno, yo en el tiempo del 11 de septiembre del 73, yo era bastante niña, tenía entre 11 años. Pero sí lo que recuerdo y lo que tengo como muy presente en mí fue antes del 11. Me gustaba, yo estaba feliz, estaba contenta. Había muchos niños en la calle, donde había muchas banderas, donde había mucha vida de comunidad, de barrio, donde todos los vecinos estaban contentos, donde estaban se reunían, y lo otro que era un ambiente de alegría. Y eso nos tenía como muy contentos como familia, porque la familia era ya comprometida. Nosotros vivíamos en casa en Malfatti y era una casa donde se hacían reuniones, donde había participación, donde habían banderas rojas. Entonces toda esa efervescencia y toda esa alegría fue antes del 11, y eso lo recuerdo como niña, como agradable, como con cariño y con mucha felicidad, con mucho de niño, como viviendo este periodo. Había un clima, porque cuando hablamos como de esa época, todos hablan de que había una especie de solidaridad, de vida comunitaria mucho más intensa que la que tenemos nosotros en el día de hoy. Por supuesto, por ejemplo, cuando habían marcha o cuando había que manifestarse, no solamente salían todos los vecinos, ¿ya? Y los vecinos sabían, o sea, se escuchaba, yo me acuerdo perfectamente el día domingo, cuando el vecino al lado, el don Luis, colocaba el "venceremos". Y yo me acuerdo perfectamente, a todos sacaba su parlante, que no todos en ese tiempo tenían un parlante tan sonoro como él, y sacaba su parlante y todo el mundo escuchábamos, y los niños, nosotros cantábamos el tema. O sea, había una efervescencia y todo el mundo, nadie decía, oye, ¿por qué tienes ese sonido ahí o por qué estás escuchando este tipo de música? Sino que estábamos todos involucrados. Era un movimiento que no solamente era aislado, era un movimiento donde todo el mundo participaba. Me imagino que debe haber sido similar la sensación al 18 de octubre, cuando a las 8 de la noche, durante muchas semanas, se ponía el derecho de vivir en paz. No sé si ustedes pudieron escuchar eso. Sí, yo lo asocio, era la misma alegría. La misma alegría, por ejemplo, de cuando se fue, yo he participado en las marchas de todo el movimiento, y sí, la alegría de la gente de encontrar, de mirar el rostro del otro y decir, ¿sabes qué? Estamos viviendo y estamos sintiendo lo mismo. Y yo creo que eso es súper importante. Y eso, esa etapa de yo de niña, de recordar esto y compararlo con lo de ahora, es bastante semejante. A pesar que son tiempos históricos completamente diferentes, porque antes del 11 había una conciencia mucho más elaborada, todo el mundo sabía dónde iba. Porque por lo del el otro, en el movimiento de ahora, todos sabemos lo que queremos, pero no hay algo que no hay un camino que nos guíe. Pero sí, en el 73 estaba el camino como más visualizado. Eliani, me gustaría saber cómo estabas tú en ese periodo previo, durante la Unidad Popular, en qué trabajo estabas, cómo era la sensación que había en el ambiente de participación, de organización comunitaria, territorial. Mira, yo empiezo un poco antes, digamos. Yo estudié en la Universidad Católica y ahí fui dirigente de la Federación. En ese tiempo, digamos, para el 70 ya no estaba estudiando, digamos, pero estaba trabajando en la Universidad Católica. Entonces seguí trabajando y seguía muy, muy, muy cerca de lo que era la Federación, de los nuevos dirigentes de la Federación. O sea, siempre había como un círculo, y como yo trabajaba en rectoría, por favor, era una parte del staff de la Secretaría de Rectoría, entonces generalmente había como mucha, había todo un lazo, digamos, entre rectoría, generalmente llegaba la gente de la Federación, y yo me pasaba en la Federación, porque había mucha gente con la que yo había conocido, que habían sido los nuevos dirigentes, etcétera. O sea, siempre hubo un lazo, porque yo me quedé ahí en la Católica. Yo salí como el 70 de la Católica, y porque estábamos ya pensando en integrándonos en los trabajos con los sindicatos, más, digamos, es decir, más allá de la lucha de los estudiantes, de cómo podías aportar y cómo podías integrarte a otros trabajos. Por una serie de razones, me toca empezar a ir, y políticamente hablando, a una parte donde había mineros. Entonces, qué ignorante era uno, ¿ah? ¿Eh? O sea, para mí los mineros estaban en las grandes minas, pues. Allá en Lota, o estaban en el norte, y de repente me dijeron, no, si hay mineros aquí en Aconcagua, lo que era Aconcagua en ese tiempo, porque la quinta región estaba separada entre las provincias de Aconcagua y de Valparaíso. Entonces, en Aconcagua habían mineros. Entonces, con un grupo de la gente de la Federación, incluso, me acuerdo que nos conseguimos la micro, la Católica, fuimos a ver qué mineros eran, o sea, qué eran estos mineros, digamos, es decir, eran mineros pirquineros. Era gente que trabajaba el Pirquén, digamos, es decir, muchos de ellos solos, y que se habían empezado a agrupar y a formar grupos para trabajar como en conjunto. Y yo llego como en ese momento, yo estoy trabajando, yo ya había dejado de trabajar y estaba haciendo trabajos individuales, digamos, como para seguirme manteniendo, pero era fácil porque vivía todavía en la casa de mis viejos. Entonces, y ahí llega la cosa de Petorca. Y con otros compañeros nos decimos, sigamos trabajando con los mineros. Conocimos ahí a Mario Muñoz, me acuerdo que era el presidente del sindicato de pirquineros mineros de Aconcagua, así se llamaba el sindicato, y que era un localcito chico que tenían ahí en Cabildo, y ahí llegábamos nosotros. Y yo seguí yendo. Me acuerdo que había un compañero que los jueves y los viernes se quedaba ahí porque llegaban los mineros de sus distintos grupos y llegaban con la liquidación que les hacía ENAMI, y ahí ellos dividían de acuerdo a los días, a las horas que habían trabajado durante la semana, lo que les había salido, digamos, decir, del mineral que habían mandado ENAMI. Y yo empecé a ir ahí y empecé a trabajar con él los jueves y los viernes. Y un día me dice, ¿sabéis qué más? Me dice, ¿tú podrías seguir sola? Me dice, porque yo quiero meterme a una de las cooperativas. Se habían empezado a formar las cooperativas ya. Entonces estaba como mucho más ordenado lo que era el trabajo de esta gente que era el Pirquén, y empiezan a formarse las cooperativas. Y yo me fui ahí, pues. Y me acuerdo que llegaron algunos compañeros que venían del norte. Yo trabajaba con un compañero, que es un detenido desaparecido, en una organización bastante sui generis, que era como bastante suelta, digamos, pero eso es otra cosa. Y yo seguía en contacto con él. Y él conocía a un minero que estaba en el norte y me dijo, le voy a decir que se venga a trabajar aquí porque es un compañero políticamente hablando muy bueno. Y llegó el compañero y resulta que un tiempo después nos enamoramos y fue mi compañero. ¿Qué queréis que le digo? Claro, estaba. Era bueno. Y entonces ahí yo ya me fui a vivir a Petorca porque él vino. Entonces vivíamos en Petorca. Ahora, ojo, está el departamento de Petorca y están los pueblos de Cabildo y Petorca. Es un pueblito también, aparte de que sea el departamento de Petorca. Y la capital era San Felipe, uh-huh, en ese tiempo, de lo que era Concagua. Igual me gustaría preguntarles a ambas, porque hay un lenguaje que es distinto, el lenguaje de las luchas sociales de hoy, de las luchas sociales de esa época es distinto. Ahí se estaba hablando de cooperativismo, conceptos que en Valparaíso se han tratado de retomar también, alfabetización popular. ¿Cuáles eran las banderas sociales de lucha más importantes en esa época? Que me imagino que muchas tienen que ver con lo que estamos luchando todavía hasta el día de hoy, pero habían emergencias que hoy ya no están, como, no sé, me imagino el trabajo de alfabetización que hacía Cristina Soto. O sea, nuestros niveles de alfabetización, gracias justamente a ese trabajo, mejoraron muchísimo. Había una campaña de la leche. Había mucho, se avanzó mucho en esa época en términos de luchas sociales, de vivienda habitacional popular, social, digna, cosas que hoy ya no se ven, que incluso se desmantelaron después con la llegada de los militares. Si me pudiesen contar como cuáles eran esas reivindicaciones que se vivieron en esa época. Bueno, yo te puedo contar lo que vivimos después. El trabajo mío, por ejemplo, después, me tengo que saltar. Estamos en, te conversé antes acerca de antes del 11, ahora el 11. Uh-huh. Lo que te puedo conversar es después del 70, después de en el 80, ahí, uh-huh, es donde empezó, ¿esa parte te cuento? Sí, o sea, porque en el fondo, Cristina, sí, tú eras una niña en el momento del golpe. Sí. O quizás me podrían contar cómo vivieron ese día y nos saltamos después al trabajo, perfecto, político. Me tiro a ese día. Nosotros ya percibíamos que algo estaba pasando. Ya después, cuando empezó cerca del 11, había como cierto temor en el ambiente. En la misma familia se conversaba que las cosas no estaban bien, que algo iba a pasar o que algo estaba pasando, porque había mucha más agitación. Me acuerdo que en la casa las reuniones se hacían mucho más frecuentes, ¿ya? Y llegó el 11 en que, me recuerdo perfectamente ese día que mi papá salió a trabajar, y mi papá, como entraba tan temprano, no pudo volver. Entonces hubo una sensación de miedo, de saber que el papá no podía volver y que esa noche no volvió a la casa, ¿ya? Y después de eso fue de terror, de todo lo que antes se había vivido como mucha alegría, como saltando en la calle, como todo eso, se volvió a meterse a las casas, a hacer un tiempo de oscuridad. Yo recuerdo con mucho miedo, porque los adultos nos transmitían ese miedo, porque ya no se hablaba de la unidad, no se hablaba del movimiento que venía, ya las banderas se guardaron, ya no habían banderas. Entonces, de un día para otro, todo desapareció. Y empezaron a pasar cosas del terror. Ahí empezó a parte de la familia a tener que esconderse. Dentro agarraron a dos tíos que fueron torturados, que los iban a buscar una y otra vez. Me acuerdo los allanamientos a las casas. Me acuerdo de romper parte de la casa. Me acuerdo de destapar un pozo, porque había un pozo como de agua. Y me acuerdo que destapaban ese pozo y buscaban y buscaban y buscaban. Entonces fue una cosa del terror. Yo siento que aniquilaron, que nuestra parte como de niño, como que de un día para otro, como que todo se oscureció. Claro, porque ya no podía ni siquiera salir a jugar a las calles. Entonces todo se fue hacia adentro, y con un terror, porque sabíamos porque se comentaba y sabíamos que estaba el terror, estaba el miedo y estaba la muerte. Sabíamos que si mi papá o mi tío o cualquier cosa, él podía aparecer muerto. Entonces ahí fue realmente fuerte, muy fuerte ese momento. Y para ti, Eliana, ¿tú ya te encontrabas trabajando con los pirquineros? ¿Cómo se vivió? Yo, a ver, fue, no sé, o sea, probablemente fue suerte. Pero como 3 días antes del golpe, ya tenía la Leo, a mi hija, tenía 9 meses. Y le vino una fiebre muy alta. Y el hospital de... Hay un pequeño hospital ahí en Petorca, pero estaba relleno, estaban con una serie de cosas. Y yo tengo un amigo que es doctor y que vivía en Quillota y trabajaba en el hospital de Quillota. Y yo soy amigo de ella, de él y de su compañera desde que estábamos en la universidad. Entonces pesqué a la Leo y me fui a Quillota. Me fui a Calera, porque el Mario trabajaba en el hospital de la Calera. Y ahí me vio, me dijo, sí, tiene fiebre, pero es un resfrío, la fiebre que le dan a los niños, me dice. Ándate a la casa mejor aquí en Quillota, donde ya no podía volver a Petorca. Y me fui a la casa de ellos en Quillota, donde la Carmen. Y ahí estaba, que fue el día, 2 días antes del golpe, yo creo. Y fue, y yo no me volví a ver con el Varo hasta un año después, porque él estaba en el norte, había ido a una reunión de dirigentes mineros en el norte, que estaban todos allá, y venía de vuelta cuando fue el golpe. Entonces, él había pasado primero, mira, fue así como, yo iba para un lado y él iba para el otro. Después tuvimos, bueno, esa es otra historia, digamos, siempre tuvimos como un año sin vernos. Y yo ahí en Quillota, me pilló el golpe. Ahí yo me acuerdo que quedé ahí como... Y yo me acuerdo que después, como 2 días después, una cosa así por el estilo, me dice el Mario, yo te voy a ir a dejar a Petorca, no te preocupes. Y él un día me pesca en el autito y llegamos a Ligua. Y en Ligua, así, paramos un rato, digamos, porque veníamos como hacía rato, y me encuentro con un sobrino del Evaristo, digamos, decir, un sobrino mío también, y me dice, Eliana, me dice, devuélvete. Te están buscando, está ahí una lista de buscadas. Y el Varo le digo, no, me dice, él se escapó por las minas por arriba, junto con el Mario, junto con otros compañeros más. Entonces, yo después supe que ellos se fueron a Argentina, cayeron a Argentina y pidieron asilo en Argentina, porque en ese tiempo todavía estaba Perón. Entonces, les dieron asilo en Argentina. Y entonces yo me devolví a Valparaíso. Pero después... Bueno, eso que se habían pasado para Argentina, yo no sabía todavía, eso lo supe después. Llegué a Valparaíso y como algunos días después, el 20 de septiembre, dejé pasar el 18 y me digo, ¿sabéis que tengo que ir a ver qué es lo que pasó en Petorca? Quiero saber qué pasó con el Varo, quiero saber qué pasó. Está la casa, le digo yo, voy a ir a buscar ropa de la niña, porque la chiquitita estaba con la ropa que había salido ese día, digamos decir. Y claro, le habían puesto otra, digamos decir, pero todas las cosas estaban allá. Así que me fui para Petorca. Eliana, te voy a interrumpir un poquito ahí para que nos vayamos a una pausa musical y seguimos comentando. Okay. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que estamos en este especial, esta transmisión especial en conmemoración del 11 de septiembre, conversando con Cristina Soto y Eliana Vidal, ambas defensoras de los derechos humanos, que nos están contando su experiencia de vida, de trabajo popular, territorial, y cómo vivieron el 11 de septiembre, y también vamos a conversar de qué ha sido su trabajo posterior a eso. Así que no se vayan de nuestra sintonía y volvemos. 87.7 a la izquierda del dial. Radioplaceres.cl. El derecho de vivir. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor. con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo. Estamos de regreso en esta transmisión especial con Cristina Soto y con Eliana Vidal. Estábamos hablando de en qué situación se encontraban ellas cuando fue el golpe de Estado. Eliana nos estaba contando que estaba con su hija justo enferma. Eso de alguna manera la salvó de ser detenida inmediatamente, pero justo estabas volviendo a tu casa a buscar cosas para tu hija. Y ahí comienza este proceso un poco de persecución política, de detención, de prisión. Si nos puedes contar brevemente, ¿cómo viviste eso? Y para que después podamos continuar hablando de qué fue esta época y qué significó para ustedes. Bueno, sí, muy breve. Yo vuelvo y me acuerdo que había un tipo de derecha que vivía cerca de la casa y cuando él me ve abrir la puerta de calle, parte. Y después supe que ellos estaban en una lista en que me estaban buscando y él fue a denunciarme a los pacos de Petorca que yo había llegado. Y yo tuve que partir para allá, digamos, decir, por otra parte, tenía que ir cerca de Petorca. Ahora es chico y en ese tiempo era más chico todavía. Y me ve el teniente y me hace que vaya. Yo le digo, Sí, teniente, buenas tardes. Y usted me dice, me empieza a preguntar, y fue muy divertido porque cuando yo le digo que soy de aquí, de Valparaíso, le digo que viví aquí, digamos, es decir, estudié acá hasta la universidad, qué sé yo, y me dice, pero usted es uruguaya, me dice, usted es tupamara. Bueno, en los pueblos chicos, sobre todo en ese tiempo, digamos, es decir, se corrían voces. Y claro, yo había llegado de afuera. A mi casa llegaba mucha gente del exterior, por ejemplo, eran compañeros que venían a ver el proceso chileno y llegaban hasta mi casa, o sea que los conocía de antes, y llegaban hasta la casa, cuál era el proceso, que para ellos era muy importante porque era un proceso como más allá de la ciudad, era un proceso de las cooperativas mineras y todas esas cuestiones. Y bueno, y alguien dijo que yo era uruguaya, topamara, y entonces había quedado en la esta del teniente como eso. Pero bueno, de ahí él me tiene un par de días y me manda a San Felipe. En ese tiempo la composición geográfica de Chile era distinta y había en provincias. Y estaba la provincia de Aconcagua, cuya capital era San Felipe. Y en la provincia de Aconcagua estaba Petorca. Así que me mandaron a San Felipe, porque era la capital de Aconcagua. Bueno, ahí pasé por la comisaría, pasé después por el regimiento y después llegué al Buen Pastor. Las monjas del Buen Pastor eran las monjas carcelarias de América Latina y, digamos decir, sirvieron como cárcel para las políticas también. Ellas ahí tenían las chicas que recogían de la calle, etcétera. Pero también las presas políticas, el Buen Pastor fue en toda América Latina prisión, digamos decir, para las mujeres que íbamos cayendo. Ahora, en general, digamos ir aquí, entrar al Buen Pastor acá en Chile fue salir de las torturas finalmente. O sea, ya en el Buen Pastor dormía y tenía y comida, estaba presa, o sea que de todas maneras es una tortura. Pero ya, digamos decir, sabía que iba a comer, a dormir y iba a estar sin mayores problemas, excepto en algunas, en un par de partes, no me acuerdo en este momento en cuál. Que no te torturaran, pero las monjas las trataban muy, muy, muy mal. O sea, dependía de dónde caía y también en el Buen Pastor. O sea, no siempre las monjas, había monjas que estaban de parte de los militares. Entonces, las presas políticas que llegaban no eran muy bien tratadas. O sea, no te torturaban, ¿cachai? Pero te daban el mínimo de comida, qué sé yo. Sí, a mí me han contado otras veces. A mí me tocó buena gente, digamos, decir, en San Felipe. Y de ahí me mandaron con arresto domiciliario. Y de ahí tuve que irme al exilio. Y esa fue otra historia, digamos. Primero Argentina, después el golpe en Argentina, todos los chilenos que salimos del golpe en Chile llegamos a Argentina, el segundo golpe, digamos, golpe en Argentina, y de ahí me pudieron sacar unos compañeros, los padrinos de mi hija que estaban exiliados en Francia, y pudieron sacarme y llegué a Francia. Y ya esa es otra historia ya. Bueno, ahí parte toda tu historia de prisión política, de exilio y de trabajo en Francia, también con personas refugiadas. Y por otra parte, paralelamente estaba Cristina en Chile. Yo no sé si Cristina vivió el exilio. Tú eras una niña en esa época. No vivió exilio, vivió el exilio en su casa. En esa época, porque durante la pausa musical también estábamos conversando de que había una sensación muy distinta de trabajo, de confianza, de pertenecer a algo que se ve interrumpida el 11 de septiembre y que ha sido muy difícil, que quizás nunca la hemos logrado recuperar plenamente de nuevo. Y también cómo era de importante la organización de los trabajadores en esa época. Y no sé, la gente que nos está escuchando en la radio se ha visto la película Machuca, uno ve a los niños que están en las protestas y está esta niña que vendía con los papás los banderines para las marchas del sí y también para las marchas del no, pero obviamente ella era de las marchas del no. Y ahí estaban con los banderines y se veía esta sensación donde los niños también estaban participando con las familias. En esa época que tú eras niña, ¿cómo fue para ti vivir eso? Bueno, nosotros nos sentimos como parte de este movimiento. Yo me recuerdo muy bien, por ejemplo, todos los trabajadores. Había una unidad y una sensación, no una sensación, más que sensación, una especie de pertenencia, de que este movimiento y este cambio y este proceso que se estaba viviendo era parte de ellos. Parte de ellos. Entonces yo creo que fue súper, súper simbólico y yo creo que no se ha vuelto y no es muy difícil que se vuelva a repetir esa historia de decir es mi historia, no es la historia de otros, es la historia de la gente que está trabajando, de los pobladores, de los vecinos, este de fraternidad, de unidad, de ser solidarios con el otro. Yo creo que eso se perdió y se ha perdido durante todo este tiempo, porque hemos seguido trabajando, hemos seguido en la lucha, pero esa sensación de decir que estoy viviendo, estoy construyendo algo mío, eso se perdió. Y además no existía tampoco esta separación, como los padres están por un lado haciendo su trabajo, los niños están, eran todos juntos haciendo el trabajo, todos juntos en las reuniones. ¿Cómo fue para ti de niña estar viendo, escuchando esas reuniones? Quizás con esta mentalidad de niña, pero igual siendo parte de lo que se estaba viviendo. Fue súper importante porque, por ejemplo, había reunión. Por ejemplo, en la casa había una reunión donde llegaban todos los vecinos, donde llegaban todos los niños, donde estaba la calle llena de niños, donde todos participaban, uno entraba, habían conversaciones, había esto. Entonces había una vida como de barrio, había, y éramos todos parte de. No había separación entre, oye, aquí están los niños, aquí están. No, era todo este cambio y toda esta fuerza nueva que se estaba viviendo era parte de nosotros. Entonces eso es súper rescatable, y creo que una de las cosas como más importantes y que uno recuerda con mucho más cariño, porque eso de vivir esa sensación de barrio, del vecino, del amigo, del compañero, eso se perdió. A mí cuando escucho lo que cuenta Cristina me hace recordar cuando yo tenía 5 años, cuatro años más o menos, estábamos viviendo el proceso de la campaña del no. Y yo no viví el compañerismo y no viví esa sensación de estamos juntos porque sentía miedo. En esa época había, yo vivía en la Alameda en Santiago, y sentía miedo como niña de salir porque era peligroso estar en la calle. Yo recuerdo la sensación de no poder salir, que no tenía vecinos para jugar, que en mi casa habían puras personas muy adultas, pero que mi papá sacaba las parlantes a la calle con canciones del no. Y que ponía canciones del no y yo me las sabía y era niña y las cantaba en el patio. Y me acuerdo una frase que decía, gana la gente su libertad, gana la gente justicia y paz, y yo me la sabía y la disfrutaba, y yo decía, uy, qué lindo lo que va a venir. Yo tenía como, siendo tan niña, tenía como esa esperanza, y me acuerdo de, en kinder, haber llevado calcomanía al colegio, y que me hayan puesto comunicado a mis papás de que prohibido traer propaganda política al colegio. Entonces, no sé, o sea, como que me emociona mucho escuchar como lo que ustedes me cuentan de estar en este proceso y sentir que era un proceso que era de ustedes, que lo estaban viviendo y lo estaban construyendo, y que es muy distinto resistir, oponerse a, que construir y crear de la nada, desde cero. Y ese, escuchaba el otro día una entrevista a un arquitecto que participó del trabajo de viviendas sociales en Santiago, Loner, y que él decía, había una creatividad tan grande que nosotros pensamos que las compañeras y compañeros trabajadores debían tener vivienda digna, y teníamos escultores haciéndole, y teníamos plazas, y teníamos paisajistas, y teníamos cosas que ahora, esa dignidad y esa construcción social desde el arte, desde la creatividad, desde todo, el mismo hecho que, no sé, Víctor Jara haya hecho un canto al programa, pensando en que habían personas que no podían leer y que todo el mundo tenía que enterarse de cuál era el programa de la Unidad Popular. O sea, es como una emoción que da, ¿cómo recuperamos eso? ¿Cómo transmitimos esa emoción? Que no fue solamente las personas que ya no están, que asesinaron, que torturaron. No, es toda una emoción, toda una energía, todo un proceso de construcción en el que se separó. Después ya llegó el golpe, Eliana se fue exiliada, Cristina era una niña. Hay un trabajo ahí que parte de resistencia. ¿Cómo lo vivieron? Esa resistencia que es como la que nos aprieta un poco el nudo en la garganta, porque es donde se vivió la etapa más oscura de nuestro país, probablemente. Ahora, bueno, yo creo que la resistencia empieza en la cárcel. Yo caigo muy luego, digamos, el 20 de septiembre, y ya desde la cárcel, primero, digamos, el hecho de tenéis que vivir. La solidaridad, digamos, después de las torturas, cuando llegas de vuelta, digamos, es decir, la gente ahí, los compañeros de prisión te reciben, y hay solidaridad ahí también, ¿cachai? O sea, dentro de todas las cosas que pasan dentro de la cárcel, se empieza la resistencia en las cárceles y se empieza la resistencia afuera. O sea, desde la gente que no está detenida, pero que está en sus casas, y no sé, uno sabe, digamos, es decir, que de todas maneras tienes que seguir para adelante, tienes que seguir porque tienes que vivir, tienes que trabajar, tienes que estar con el resto de la gente desde la cárcel o ya sea afuera, qué sé yo. Yo de la cárcel después parto con 6 meses de arresto domiciliario, pero me consigo, digamos, diciendo que mi hija tiene que salir porque tiene 9 meses, que me dejen salir al Paseo Yugoslavo y me permiten también ir a la casa de mis viejos que vivían en el Cerro Alegre. Ya abandono Petorca, digamos, es decir, se lo dejo encargado a mis cuñadas, digamos, a la familia allá. Bueno, esa es otra historia, pero de ahí, digamos, recupero muchas cosas. Y tratando de saber de mi compañero, que no sabía qué es lo que pasaba. Hasta un día, digamos, y cuando estoy todavía, ya estaba en la casa de mis viejos, había pasado por la cárcel, recibo una llamada de Argentina que habían logrado pasar todo un grupo a Argentina y habían pedido asilo político ahí en Argentina, que es la historia que de mucha gente, digamos, es decir. Por lo tanto, después que se terminan había terminado la prisión, después que se terminan los 6 meses de arresto domiciliario, yo paso a Argentina igual, con mi chicoca que tenía 1 año y medio en ese tiempo. Y cuando viene el golpe en Argentina, los padrinos de mi hija logran sacarnos. Bueno, esa es otra historia, digamos, es decir, cómo nos lograron sacar. Y aterrizamos en Francia, donde estoy hasta el año 84, 1984, que logro volver a Chile de nuevo e integrarme a lo que es la resistencia. De hecho, ahí cuando retorno a través de una monja francesa que me dan el dato, digamos, es decir, que me comunique con ella. Ella era una monja francesa de esas que trabajan con la gente de las poblaciones. Y ella me presenta a la Cristina. Y de ahí, digamos, viene la amistad con la Cristina y de ahí también me integra la lucha que ellos dan en el Cerro Placeres, que era uno de los cerros combatidos en ese tiempo, 84, 85, 86, porque donde viven mis viejos, que era el Cerro Alegre, donde vivían mis viejos en ese tiempo, no pasaba nada, por lo menos, digamos, ir en la parte baja del cerro. Así que me integro al Cerro Placeres. Y cuando ya me equilibro un poco y necesito buscar casa para irme, digamos, a la casa de mis viejos, por supuesto busco un Placeres. Así que ya me voy a Placeres, donde viví 30 años, hasta hace 4 años atrás que me cambié para acá. Pero ahí me integro, de hecho, digamos, es decir, y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque me permite hacer lo que yo quería, o sea, estar en el trabajo de base y participar en la lucha contra la dictadura desde un trabajo de base. Bueno, compañeras, estamos escuchando la voz de Eliana Vidal. Ella es una gran, gran placerina, muchos años, y a Cristina, y estamos con Cristina también. Nos vamos a ir a una nueva pausa musical y vamos a volver para saber qué pasa cuando estas dos mujeres maravillosas se encuentran en el Cerro Los Placeres y comienzan su trabajo territorial popular en ese cerro, y comienza también este proceso, nuestro mismo proceso histórico que estamos viviendo hasta el día de hoy, donde nace la radio comunitaria Los Placeres, que después pasa a transformarse la radio Placeres que están escuchando en el día de hoy. Los invitamos a seguir en nuestras transmisión especial en conmemoración del 11 de septiembre, 48 años del golpe cívico-militar. No se vayan de nuestra sintonía y volvemos más con la historia de estas dos mujeres que está siendo relatada a dos voces y tan emotivamente y tan auténticamente desde su experiencia de vida personal, política y social. Así que volvemos. 87.7 FM. A la izquierda del dial. Y en contra del monopolio comunicacional. Tuve un sueño, mamá. Soñé que había pasado mucho tiempo. Que estallaba una guerra y que los hombres se mataban unos a otros. Y yo era uno de ellos y que volvía a esta casa con la mano roja de sangre y te encontraba hecha una viejita. Y este jardín ya no era jardín, era una lápida de cemento. Y el pusicatín y los pajaritos y los árboles ya no estaban aquí. Pasado mucho tiempo. Tengo miedo, mamá. Yo no quiero crecer. Yo no quiero dejar de ser niño. Radio Placeres 87.7. Ya volvimos con esta transmisión especial. Seguimos con Cristina Soto y con Eliana Vidal y vamos a hablar de este momento en donde ambas se conocen y comienzan su trabajo territorial en el Cerro Los Placeres. Estábamos hablando justamente que Cerro Los Placeres y Esperanza eran de los cerros más combativos y donde se dio mayor resistencia en Valparaíso, que en Cerro Alegre, por supuesto, no pasaba nada. Pero en otros cerros algo. En otros cerros algo. Esperanza y Placeres eran los... como los que eran mirados, digamos decir, por la combatividad. ¿Y qué edad tenían ustedes cuando las presentan? ¿Por qué preguntas eso? Porque es importante. Porque era una adulta joven. Yo era una adulta joven. Bueno, yo estaba, creo que estaba pololeando, no me acuerdo. Sí, estaba pololeando con el Pepe. Entonces era bastante... chica, pero no tan chica. Yo me acuerdo... 80. Sí, era en los 80. Yo me acuerdo un día que nosotros ya empezábamos a trabajar en los talleres de aprendizaje. Nos dimos cuenta de que muchos niños habían abandonado el tiempo de dictadura, muchos niños abandonaron los colegios y nadie se preocupaba de ese tema. Entonces nos dimos cuenta de que había muchos niños en las casas sin tener... la capacidad, ni siquiera ningún interés por volver a los colegios. Y es ahí cuando se empiezan a formar estos talleres de aprendizaje. Primero trabajando, ahí es donde me incorporo. Primero voy a contarlo con Eliana. Estábamos en una de las reuniones y llegó Marianí, Marianic y me presenta a Liliana, me la lleva a la casa. Y ahí va Eliana con un chico lleno de rizo, lleno de motitas, que era el Marco, que tenía como 8 años, que era su hijo. Y ahí nos conocemos. Ahí nos conocemos con Eliana y después ya empezó a integrarse a nuestras reuniones de los talleres de aprendizaje, donde fue un tremendo aporte para nosotros, un tremendo aporte. Y empezamos a trabajar en los sectores, y no solamente, por ejemplo, yo ya estaba viviendo, un poquito más adelante me fue a vivir a lo que antes era el Cobre Chileno y Luciano Cruz, que son nombres súper significativos dentro de lo que era la población del Cobre Chileno, que después fue campeón en el 73 por el nombre de Héroes del Mar. Y ahí nosotros empezamos en el Cobre Chileno a hacer el trabajo de los talleres. Y comenzamos a trabajar con niños en ese sector, pero ya no solamente fue la necesidad de ese sector, sino que abarcamos también Camino Fiscal, trabajamos también en población abajo donde estaba la Yanet, que el Cincel, el Sara Brown y Cincel. Empezamos a trabajar los talleres de aprendizaje en diferentes. La cosa es que abarcamos todo el cerro con respecto a lo que los niños habían abandonado los colegios. Y después empezamos a tener mucho más y nos involucramos con los colegios. Fuimos a los colegios para tratar de insertar nuevamente cómo motivar a los niños a que volvieran a los colegios. Y también nosotros teníamos periódicamente las clases con ellos. Pero acuérdate también un poco decir que los colegios pescaran esta otra parte, digamos, decir, porque lo que se hacían con los talleres de aprendizaje era que los chicos volvieran a tener interés. Se trabajaba esencialmente matemáticas, castellano e historia. Sí. Y que volvieran a tener interés porque los talleres de aprendizaje se utilizaba el método de Paulo Freire, de aprendizaje, digamos decir. Entonces era una relación mucho más cercana entre los monitores y las monitores con los niños y las niñas que en un colegio, digamos decir. Porque además había más facilidades, si tú querías, o sea, era un taller. No era, digamos, decir... Oye, Eliana, no era lo mismo estar en una sala de clase que te dijeran 2 más 2 que salir caminando por la población y ver, por ejemplo, cuántos zapateros habían en el sector y cuántas cantidades de zapatos trabajaban o arreglaban en el día. Hacíamos ese tipo de investigaciones, por ejemplo, cuántos postes están colocando que estaban impostando. Y cuánto falta, ese tipo de matemática, ese es el que hacíamos. Entonces para los chicos era mucho más atractivo estar con nosotros que ir a los colegios. Entonces por eso ahí tuvimos el acercamiento a los colegios, porque igual nosotros necesitamos que también ellos volvieran al sistema, que el sistema, bueno, no es lo tanto que aporta, o sea, hay tantas cosas que hacer en educación, hay tantas cosas. Pero ese fue el método que trabajamos, pero después nos dimos cuenta... cuando entregábamos unos cuadernillos para que los desarrollaran como muy libremente y no eran tareas. O sea, si querías los podías hacer o si no, no. Generalmente lo hacían. Pero ahí nos dimos cuenta que el apoyo de las mamás tampoco estaba, porque las mamás también no sabían leer y escribir. Entonces ahí es cuando yo decido, así que yo quiero hacer un taller para las mamás. Y ahí se formó un tremendo espacio de alfabetización de mamás. Yo tengo siempre en mi mente la señora Julia, que era una mujer que vendía el diario y no sabía leer. Y eso fue para mí, yo creo que una de las cosas más significativas y más fuertes que yo he vivido, de que ella, por fin, al vender el diario, sabía lo que decía. Y eso fue impagable, y yo creo que eso, toda esta construcción de trabajo, todo eso... Fue creciendo y así después nos dimos cuenta que no solamente estaban los talleres de aprendizaje, que a lo mejor en el verano algo había que hacer con los niños. Y nace el VANIP. El VANIP es una organización que juntamos 30 jóvenes. Vacaciones, niños, placeres. Vacaciones de niños, placeres. Juntamos 30 jóvenes comprometidos, donde sacamos todos los veranos a pasear a estos niños. Y trabajábamos con 300 niños. Es que yo ahora digo, qué loco, qué loca fui, qué locos fuimos. Tú sabés que, ¿cómo se llama decir? Yo recuerdo cuando nos conseguimos entrar al zoológico Quilpué. Y los cabros chicos bajaron en micro que se consiguieron arriba con los choferes y los trajeron gratis. Tú sabés que había muchos niños que nunca habían visto el mar. Desde arriba del cerro nunca habían visto el mar y nunca habían bajado del cerro. Además de eso, digamos, subir a una micro que ellos solamente veían pasar las micros. Subir a una micro y llevarlos hasta la estación Puerto. ¿Y tú te conseguiste la idea? Nosotros nos conseguimos el tren, porque yo conocí al compañero que en ese tiempo era gerente general de los ferrocarriles del Estado, que estaba en Valparaíso, y lo conocía por otra cosa, digamos, es decir, lo conocía políticamente por otro lado, y él nos consigue un vagón, dos vagones para llevar a los cabros chicos. Y yo me acuerdo estar con otra compañera, digamos, decir, mirando desde ahí, paraditas, digamos, ir afuera de la estación Puerto, ahí en Errázuriz, y de repente vemos dos micros venir, así eran como esas micros que te ponen en Condorito cuando la gente va por fuera de las ventanas, y eran los cabros chicos que venían mirando por las ventanas, venían chochos, ¿cachai? O sea, le digo, son iguales que las micros de Condorito, ¿cierto? O sea, se veía la micro... Y los choferes venían, porque además los choferes pusieron su solidaridad también de ponerlos para llevar a los chicos. Hubo mucha solidaridad y después, digamos, decir, bueno, yo no fui al zoológico, pero los chicos fueron para allá, y en la gente de los ferrocarriles del Estado les había dado una Coca-Cola para cada uno, digamos, decir. O sea, y de ahí, bueno, yo ahí no fui, los dejé ahí en el puerto, digamos, yo me fui por otro lado, pero partieron con varios monitores, digamos, decir, hacer su vuelta al zoológico de Quilpué. Y era realmente impresionante, 30 jóvenes organizados, donde después se crecieron otros centros culturales, donde hubo otras cosas. Ahora yo siento que dentro de todo este proceso que vivimos, por ejemplo, estamos hablando de la forma personal mía y de la Eliana, con los talleres de aprendizaje, con todo lo que el BAN y muchas cosas, pero también hubo una organización que era el COS, que a mí me gustaría que tú hablas, Eliana, del COS, todo lo que se organizó y todo lo que se logró dentro de este movimiento, de este cerro. ¿Qué significaba el COS? Coordinador de Organizaciones Sociales. Hicimos una coordinadora de organizaciones sociales con la gente de las comisiones de derechos humanos, con la gente del BANIP, con la gente de los talleres de aprendizaje, con algunos centros culturales, ahí en Placeres. Y de ahí, de todas maneras, digamos, decir, teníamos contactos con organizaciones sociales de otros cerros. Porque es cierto que Placeres fue un cerro muy activo, muy, muy activo, pero también en los otros cerros habían dos o tres cositas, qué sé yo, todas esas cosas, lo que se podía ir haciendo. Pero era, yo creo que en general fue así como la Unidad Popular, tú te sentías construyendo país. En aquí, en la dictadura, uno era como un espacio de libertad dentro de lo que era, primero fue eso, y después los primeros años de... me da una lata decir democracia, bueno, de la democracia, digamos decir, de la democracia, también seguir un poco, digamos decir, pero la democracia aplastó muchas cosas. Porque yo creo que a la democracia que se implantó no le convenía que la gente siguiera pensando, siguiera organizándose. Yo sé que hubo mucha gente, muchas organizaciones que ya le decían, ya, pero no necesito estar aquí organizado, si ya ahora estamos en democracia. Y esa cuestión aplastó mucho en lo que fue el movimiento social, que después tuvo que volver a reencantarse, pero fue con los años. Hubo que aprender a hacer otro movimiento social y ahí salieron otros jóvenes, a los que nos agregamos los más viejos, algunos, pero muchos se fueron a la casa. Con la democracia, con el 90, mucha gente se fue a la casa, porque quedó, no, la gente así como que dijo, estamos, pero no es lo que pensábamos. Igual hubo una parte de la población que también estuvo bastante como inocente, como que no se dio cuenta de qué era lo que estaba pasando y pensó que eso era, como se consiguió. Yo creo que pasan cosas como muy similar a lo que ha pasado ahora. Yo siento que en ese tiempo el trabajo de resistencia, el trabajo de la lucha fue, logramos organizar todo un cerro. Esperanza también estaba muy bien organizado. Ahí, sí. Recordemos ya lo del Frente también. Barón, tuvimos también contacto con Barón. Hubo mucho trabajo, con mucha entrega, con muchos resultados. Y siento que cada vez que nosotros estamos, somos milusos también, cada vez que nosotros estamos como arriba, como diciendo, ya, si estamos logrando algo, viene algo. En este caso fue toda la de los de los partidos políticos, ¿cachai? Que como, o sea, dándonos la falsa democracia. La falsa democracia, que yo creo que eso nos ha estado matando. Nosotros sabemos que no podemos confiar en los partidos políticos, no sabemos, pero ¿cómo lo transmitimos al resto? Porque había una efervescencia cuando volvió, cuando fue este que ya se iba, el Pinochet y todo esto. Estaban las ollas comunes, ¿te acuerdas que habían tres ollas comunes? Solo en Héroes del Mar, solo en el Cobre Chileno habían tres. Y como ellas dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a continuar? ¿Para qué si ya las cosas ahora van a cambiar, ahora van a ser distintas, ahora nos van a escuchar? Y se vuelve atrás, se vuelve atrás. Yo creo que lo que dice la Cristina, digamos, es decir, hay un descenso de lo que es la movilización social. O sea, Elwin para la movilización social. Y mucha gente, digamos, y ya ahora no tiene nada que movilizarse, porque ahora ya estamos en democracia. Y resulta que no. Primero que no estamos en democracia todavía. Pinocho seguía ahí. Habían muchas cosas, digamos, decir, y hay una ida, hay una vuelta de la gente a sus casas. Es decir, porque como que te dicen... Ya, todo esto que estábamos combatiendo hasta ahora, no, dejen de pensar, dejen de combatir, váyanse a sus casas. Ahora tenemos que, desde las casas, porque estamos en democracia. Y era mentira. O sea, bueno, de hecho, digamos, decir, bueno, yo no voté por el sí, por el no, no voté por ninguna de esas cuestiones, porque no le tuve confianza nunca. Bueno, y también estuvo esta oficina que creó Elwin con Belisario Velasco, que persiguió a las agrupaciones también que estuvieron como con mayor fuerza resistiendo y desarticuló y una persecución política también. Las agrupaciones no tenían nada que seguir. Así que fue así como ¡chac! Pero fue difícil volver a levantar lo que fue un movimiento social que venía en alza y que estaba construyendo el país. Porque a través del movimiento social de Arica a Punta Arenas se estaba construyendo el país de otra forma. Y eso no solamente lo mató la dictadura, porque la dictadura se volvió a nacer, digamos, es decir, en la resistencia contra la dictadura, volvió el movimiento social. Pero con Elwin lo mató. Y ha sido como muy difícil volver. Yo creo que... Son las nuevas generaciones las que tienen que levantar nuevamente el movimiento social. Y yo por eso confío en las nuevas generaciones. Bien, nos vamos a una nueva pausa. Esperamos que las nuevas generaciones nos estén escuchando a través de esta radio y se estén también inspirando. Yo misma las estoy escuchando y me estoy inspirando efectivamente con todo el trabajo que nos están contando Cristina y Eliana. Así que nos vamos a una pausa y seguimos con esta transmisión especial por el 87.7 FM y por www.radioplaceres.cl. Radio Placeres. Más lejos de este barrial que una estrella. ella y mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo son mi amor y mi sustento. Radio Placeres. Estamos de regreso con Eliana Vidal y Cristina Soto, donde nos estaban contando que este trabajo social hay que recuperarlo porque la democracia fue un engaño que soterró todo el movimiento social y político de trabajadores y trabajadoras, el movimiento estudiantil, en donde hubo un engaño y también se descuartizó el tejido social. De eso somos todas y todos testigos y vimos lo difícil que ha sido poder volver a organizar, a confiar en el otro, a organizarse políticamente y a poder levantarse desde un proyecto y desde un construir y confiar en el otro. Ha sido muy difícil y es lo que logró la democracia. Y hablábamos durante la pausa musical cómo los gobiernos de la Concertación ejecutaron perfectamente como el mejor estudiante de la clase el programa político y económico de la dictadura. Y un programa político y económico desde lo social, desde lo comunitario, desde el pueblo, con conciencia de clase, no se ha podido volver a levantar con la misma fuerza que fue la Unidad Popular. En este contexto queremos ir conversando un poco de los 90 y un poco de ciertas experiencias que me contaban de qué significó para ella el estallido social, cómo se vivió el proceso de reactivación comunitaria. Cristina Soto pertenece a los Siete Cerros, ha vivido este volver a levantar ollas comunes y específicamente me estaban contando la experiencia de una de las mujeres con la que trabajaron, María, y cómo el trabajo de organización territorial, que a veces no tiene mucho trabajo de formación política ni no tienen esta filosofía y este compromiso militante, pero el mismo hecho del trabajar día a día en una olla, del trabajar día a día por el bienestar y por la dignidad de la población y de los vecinos y vecinas, hace que el compromiso se genere como una especie de llama y empiece a crecer, a crecer, a crecer, y que ojalá eso vuelva a pasar, porque se incendien las llamas en los corazones de todas las personas que nos están escuchando y nos podamos volver a activar y a incendiar todo lo malo que nos queda en este sistema, ¿no? O sea, y a construir sobre esas llamas y sobre esas cenizas. Así que quiero dejarles el micrófono y que me cuenten cómo han vivido esta experiencia y este nuevo proceso. Ya, pues, antes te quiero aclarar que yo soy del colectivo Pimentón Rojo, que es de Placeres. Nosotros estamos articulados con Siete Cerros, estamos articulados con Barón Bajo, estamos articulados con El Seco de Rodelillo, y estamos articulados con Esperanza, con la olla La Violetita. Tenemos una articulación, es un trabajo que, eso para dejarlo claro. Ahora, nosotros estamos en toda esta pausa, nosotros comentamos algo que a lo mejor sería bueno que lo contáramos con Eliana, fue de cómo se vivió, por ejemplo, la olla común, que después del estallido también las ollas comunes proliferaban por todos lados, estamos llenos de ollas, pero sí nos quedó dando vuelta una olla que se llama la olla Luis Tamayo, que es una olla de Placeres, que se formó con una mujer que se llama María Cisterna. Esta olla nace en la necesidad porque en ese tiempo estaba el trabajo, el PEM y el POG. Entonces había mujeres. ¿Podrías explicar esas siglas qué significan? Era programas de empleos mínimos, ya. Uno era para asociados, gente, uno era como para dueños de casa y el otro como para creo que para soltero, no sé, pero eran, estaba dividido en dos, el PEP y el POG. Sí, y el POG, no me acuerdo qué lo que sí era al final un H, ¿no? Una sí. H que era de hogar, el programa de... Como jefes de hogar. Como jefes de hogar, jefes una de cosa hogar. Así era el POG. Y no, pues y el otro, el PEM, era el programa de empleo mínimo. Claro. Y que estos programas de empleo mínimo y estos programas eran sueldos de miseria. Eran de miseria. Era para camuflar todo lo que se vivía en cesantía. Y María, una de estas mujeres, pertenecía a uno de los empleos mínimos. Entonces se dio la necesidad, porque la plata no alcanzaba, tenía que formar una olla. Entonces ella va y convoca a unas mujeres y empiezan a organizar su olla. Entonces ella, primero, ella había trabajado en un Comprando Juntos, y en el Comprando Juntos conoce a una persona que se llama Luis Tamayo. Ahí trabajan un poco y ella dice perfectamente, me acuerdo que deja un testimonio, que ella dice que le enseñó a organizarse y empezó, le enseñó a trabajar. Entonces, cuando matan a Luis Tamayo, que fue asesinado el 12 de agosto del 84, me acuerdo, porque es nuestro vecino, y fue a las 12 del día, como una cosa muy violenta en nuestra población, la María decide colocarle Luis Tamayo, que ya fue foco fuerte, ella decidir como pobladora colocar el nombre Luis Tamayo, ya era algo fuerte dentro de todas las organizaciones. Así nace la olla de Luis Tamayo, donde yo quiero resaltar la historia de la María. La María es una mujer de bajo perfil, una mujer que convoca a sus mujeres, capaz de organizar una olla, y lo otro que ella empieza a organizar, se vincula con nosotros, con el COS, con los talleres de aprendizaje, con todas las organizaciones sociales, y de repente nos damos cuenta, pasa un poco de tiempo, y la María está haciendo panfleto, la María está rayando muros, la María está en la barricada, con todas sus mujeres. La María pasa a ser una dirigente social, pero una dirigente política. O sea, es la mujer que aprende a hacer política sin decirlo, sin hacerlo, sin pensar ella que está haciendo eso, ¿no? Pero tú ves, digamos, después los análisis de la María y de cómo sigue trabajando. Ella es una mujer política, pasa a ser, digamos, ir con toda esta experiencia que tiene de trabajo. Sí. Y yo lo que rescato es de la conciencia. La conciencia de clase, la conciencia de ser pobladora, la conciencia de reconocer al de al lado. Yo creo que la María, una mujer genial, una mujer fuerte, luchadora, esa es la historia de la María. Y yo creo que ahora, después del estallido, han nacido muchas ollas. Yo de Placeres, dentro de las Placeres, llegamos a contabilizar 16 ollas comunes, donde nació, gracias a la asamblea de ese tiempo, nació un pequeño que decía Revolviendo la Olla. Y a mí, porque yo pertenezco a una olla común, nos llegó una invitación acerca de organizarnos. Perfecto, fuimos como olla que somos y fuimos. Y nos encontramos con este grupo de ollas. Pero de repente, por la necesidad de suplir la alimentación diaria, que era un problema inmediato que la población necesitaba, no había plata, no había que comer, había que organizarse. Y nacen estas organizaciones en estas ollas comunes. De ahí, cuando nacen estas ollas, nos vemos en la necesidad de evaluarnos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y yo me acuerdo que cuando estábamos planteando, yo menciono la olla de Luis Tamayo. Y traigo una carta que deja a la María. La María murió de cáncer hace poco tiempo. Y la María deja una carta. Y leímos esa carta. Y ahí nos dimos cuenta de lo que significa el hacer una olla, de repente por una cosa inmediata que es la alimentación, hasta tener toda una gama, todo un proceso que tú vas viviendo, hasta decirlo, ¿por qué lo entregas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cómo llegar a esa conciencia de decir sí? Por esto estoy haciendo la olla, porque quiero una transformación, porque quiero que la alimentación, porque quiero que todo sea un derecho. ¿Cómo lograr esto? Y yo creo que ha sido una de las jornadas más enriquecedoras que hemos vivido dentro de todo este proceso. Estamos hablando, comparamos, tiramos lo del 80 y lo dejamos ahora con todo este estallido social. Entonces, ¿cómo vamos avanzando? Pero además de eso, digamos, decir cómo lo que pasó te sirve, porque lo que pasó no es para ponerlo en un libro y guardarlo. Lo que pasó son experiencias que hay que rescatar, pero para no rescatar, para sentarse, digamos, a decir, hoy lo que hicimos, sino que, oye, se rescató y tenemos que seguir la lucha, porque esta es parte de un camino de lucha. Y entonces, desde estas cosas, hay que seguir la lucha hacia adelante con todas las luchas que han venido de antes, que no son para una clase de historia y que te dicen, ta. No, estas cosas se dicen, se hacen y se enseñan para que la gente siga luchando desde hoy día hacia adelante. Claro, no son para un museo, no son para guardar en un estante, es como aprendizaje y experiencia para volver a accionar, porque en el fondo no hemos dejado de resistir ni de vivir vulneraciones en todo sentido. Exactamente. Y ya, como para que vayamos cerrando nuestro programa, me gustaría saber cómo sienten ustedes, qué significó para ustedes el 18 de octubre. Y hay una frase que dijo Eliana, que dijo que el proceso de resistencia parte en la cárcel, y sabemos que hay muchas personas, jóvenes, hombres y mujeres, que están encerrados ahora a propósito del 18 de octubre, con causas falsas, arriesgando penas de cárceles muy grandes por esta ley nefasta que aprobaron, que penaliza muy grande el armar barricadas. Y a mí me gustaría saber qué sintieron con el 18 de octubre. Recuerdo que nos encontramos una vez con Blanca en el centro de Valparaíso, y dijimos, fue como una especie de llama también, como de sentir que había una nueva esperanza. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué sienten ustedes ahora? A mí me muestra que la gente nunca está dormida. O sea, que puede ser, que, digamos, que hay estos periodos, digamos, en que parece que... Ok. Bueno, te lo digo de nuevo. Para mí el 18 de octubre me demuestra que la gente no se duerme, que siempre está esas ansias de mejorar, de tener mejor vida, de tener un mejor futuro. Y siempre son la gente joven la que empieza. Y es importante porque ellos nos muestran que sí, que el ser humano no cambia. Yo creo que yo tengo fe en la gente que parece que de repente no existe, que parece que de repente no piensa, pero tú te das cuenta que ahí está. Y el espíritu de lucha yo creo que siempre está y siempre va a seguir estando. Puede que en algunos periodos se calme, pero está, y ahí vamos. Bueno, para mí el 18 de octubre yo lo vi como una pequeña revolución. Sí, siento que la gente sí quiere cambios, que la gente, es cierto que hay elementos que detonaron esto, como las AFP, como la salud pésima, como todo malo. Y yo siento que sí, pues la gente sí está pensando, y me pone contento que la gente diga, por lo menos que diga, oye, ¿sabes qué? Estamos mal, nos están cagando, ¿cachai? Nos están cagando, porque como todo, todo lo que miras está malo, está todo podrido, está todo putrefacto. Entonces que la gente diga, oye, no, pues queremos un cambio. Y hay frase, y hay sobre todo en los chiquillos. Yo, los chiquillos, me saco el sombrero a los cabros tienen, ellos han vivido perfectamente, y ellos saben, y ellos están viviendo dentro de los hogares, lo que se está viviendo, el endeudamiento, están viviendo la pobreza, están viviendo los malos tratos, el machismo. Entonces, que los cabros salgan y digan, no, quiero un nuevo mundo, quiero un nuevo cambio, quiero un nuevo Chile. Entonces, súper, súper valioso, súper valorable. Yo estuve un poco así como diciendo, oye, ¿qué viene? Y cuando yo vi allí, yo dije, ¿yo qué hago? Yo tengo que salir. Vamos a participar, vamos a apoyar a los chiquillos, vamos. Si hay algo que hacer, yo lo voy a hacer. Porque siento que esto es de todos. Tampoco debemos dejarle todo, o sea, si los chiquillos están organizados, los chiquillos necesitan algo, ¿en qué apoyamos? ¿En qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros también construir con ustedes? Y yo creo que eso es súper valioso, súper importante, el estar, porque está la conciencia, la gente se está dando cuenta, los chiquillos, y vamos por un cambio, vamos. Yo sé que esto es lento, yo sé que esto es duro, que nos reprimen una y otra vez, que pensamos que en el estallido ya sabemos lo que pasó con este famoso acuerdo de paz, que volvió a aniquilarnos, volvió para tirarnos para atrás. ¿Avanzamos cuánto? Avanzamos pasos y nos tiramos para atrás. Avanzamos pasos y nos vamos para atrás. Pero ahí estamos, po. Y sabemos, yo creo en la gente, porque si yo no creyera en ellos, yo estaría en mi casa. Yo creo en los cabros, yo creo en ellos y yo por eso salgo afuera y por eso salgo a la calle, porque creo en ellos. Cuando deje de creer en las personas, me voy a ir para mi casa y me voy a deprimir. Pero mientras ellos estén en la calle, ahí estoy yo. Bueno, después del estallido nos llegó la pandemia y eso fue como poner una cápsula al proceso, pues como una especie de pausa. Pero hay personas que yo sé que nos están escuchando en la calle, hombre, en sus casas, en la calle, ojalá, hombres y mujeres, y me gustaría saber a todas estas personas que la pandemia la encerró un poco en sus casas. Ya nos estamos despercudiendo un poco de eso, estamos volviendo a visitarnos, a vernos, a salir, con o sin medidas de seguridad. Ustedes saben cómo es Valparaíso, que es un poco rebelde también en eso. ¿Qué les dirían a las personas que nos están escuchando? Porque ahora estamos en un proceso en que la movilización social está casi que prohibida por delito sanitario, digamos. Si ven mucha gente reunida, ya no podemos. ¿Pero qué se les ocurre que podemos hacer en este contexto? ¿Qué están haciendo ustedes? Y también a todos los presos que están presos políticos, que están negando y que existen. Que a los que también hay que darles y hacerles el aguante y acompañarles y decirles: pucha, compañeras, compañeros, ustedes están en la cárcel, pero tampoco fue en vano. El proceso constitucional que se está viviendo de la convención, no sabemos qué va a pasar. Ha pasado de todo. Yo no quiero ni entrar ya en eso. Ha pasado de todo, pero ¿qué le dirían a las personas que nos están escuchando sobre este proceso que estamos viviendo, que a mí o a ustedes, me imagino también, nunca les había tocado vivir una pandemia en un proceso de resistencia y movilización social? Bueno, son las cosas modernas, las pandemias. No, mira, yo creo que hay una cosa que siempre uno tiene que pensar en cualquier proceso que viva. Los procesos los hace la gente, las personas. Y si bien es cierto, hay muchas personas que nunca van a estar ahí, que siempre van a estar metidas en su casa, que son... yo tengo fe en la gente. Es A pesar de todo lo que tú me puedes decir, sí, pero mira que la gente se va a la casa, qué sé yo. Pero hay mucha gente que de todas maneras está, y hay gente que va a salir, y viene la gente joven, y está la gente adulta que todavía está en la calle. Y por eso te digo, o sea, yo tengo fe en la gente. Yo, con respecto a los presos políticos, yo voy a las marchas, yo trato de apoyar... De repente se han hecho campañas para juntar cosas útiles de aseo, mascarillas, de repente están tan precarios en estas cosas que ni siquiera eso les llega a ellos. Sí, hay que seguir la lucha, los chicos tienen que salir todos tienen que salir en libertad. Y ahora mi mensaje también, yo hace poco tiempo formé un colectivo de mujeres y creo que las mujeres tenemos mucho que aportar. Yo creo que una de las cosas más importantes es lo que se ha despertado la conciencia de las mujeres de reconocernos como nosotras. Y no de repente conocernos como la compañera de, la madre de o la amiga de. Nosotras como mujeres tenemos tanto que aportar. Y yo lo único que le diría, compañeras, la lucha continúa. Sí, continúa, y les quiero agradecer a Cristina, a Eliana, por habernos acompañado en esta transmisión especial. Para mí ha sido muy bonito estar con ustedes y escucharlas y poder conocer sus experiencias de vida, sus reflexiones, sus luchas, y también llena de admiración de saber que, a pesar de todo lo que ha pasado históricamente, las desilusiones, decepciones, traiciones que se han vivido, ustedes siguen aquí, como muchas mujeres, siguen aquí paradas, haciendo frente y también poniéndose a disposición de las generaciones que vienen, y eso a mí me parece que es fundamental, porque si hay algo que ha querido hacer la concertación, los gobiernos de derecha durante todos estos años, es segmentarnos en distintas clases sociales, segmentarnos en etariamente, no permitir este cruce de experiencias de generaciones, y yo creo que ahí hay una clave muy importante y que me encanta y me parece que ustedes la tienen tan clara de la importancia que es vincularnos con todas las edades, con todos los sectores, en los territorios, con un trabajo en territorio y confiar en que ahí está la semilla para la resistencia y para la transformación social. Yo les agradezco mucho Y seguimos con la transmisión especial. Se vienen más novedades en la Radio Placeres. No se vayan de nuestras transmisiones. Muchísimas gracias por estar aquí, Eliana, por estar aquí, Cristina, que además son compañeras que están desde los primeros días de la radio. Entonces, también para mí es muy significativo que tras todos estos años estamos aquí. Tres generaciones. Somos tres generaciones de mujeres que creemos en la lucha, que creemos en la resistencia, que vamos a estar exigiendo que todos los presos políticos y presas salgan a la calle y que se siga haciendo justicia por la dignidad de todas las personas. Así que muchas gracias. Mira, ¿qué más quieres que te diga? O sea, totalmente de acuerdo, la lucha continúa. Y la lucha para que salgan los presos y las presas políticas de la cárcel también, siempre. Porque desgraciadamente, digamos así, no van a ser los últimos. Mientras la gente siga luchando, sí la van a seguir tomando presa, pero el resto va a seguir, incluso dentro de la cárcel. Ya, pues, muchas gracias por la invitación. Gracias, Eliana, que la Eliana me llamó y me dijo, hoy puedes participar. Y yo le pensé, le dije, después, ya, vamos. Y creo que no, que estuvo bien, creo que bien. Es bueno recordar, es bueno porque también te motiva y te da también el ímpetu para seguir en esta lucha. Sí. Así que, entonces, seguimos escuchando y me imagino que en estos minutos hay gente en las calles también de Valparaíso. Así que mucha fuerza para todas las personas que en este momento se encuentran en la calle. 87.7 FM. 87.7 FM. A la izquierda del dial. Y en contra del monopolio comunicacional. Un silencio hecho de gritos que no he podido gritar. Y la noche de esta noche mañana terminará. Déjame estar a tu lado en la movilización. Ay Dios, ay Dios, en la lucha del amor. Ay Dios, en la lucha del amor. Risas y tu llanto por tu callada bondad, por los sueños de tus hijos, por todos los que vendrán. Déjame tomar tu mano en la movilización. Ay Dios, por el triunfo del amor. Ay Dios, por el triunfo del amor. Déjame estar a tu lado en la movilización por los besos que nos deben. Ay Dios, y el alma sin techo plástico, por las sonrisas y las miradas, por la esperanza de años de ser libres de una vez en destinos más humanos. Déjame tomar tu mano en la movilización, que la noche de esta noche y mañana terminará. Porque estoy viejo pa' cuentos y la vida hay que arreglar. Canta y tiemble esta mañana cuando nos vean pasar. Déjame cantar bailando en la movilización. Ay Dios, por el triunfo del amor. Ay Dios, por el triunfo del amor. Love.